brincos como cabucha tola, trescando por los cerros no monte arrascando seas volar. Estos zorrabuñan no ensinan a escola, promos de empeño pa ir pa arriba, ainda que mais xa non se poda. De plantiñas verdes finas e con resina, e cheo de estasa non se atina, mais si se afina. Te ven tal como es, facendo as cousas como decides. Que caer la burra tarde, a veces en pagar por algo, ainda que se está de balde. Sentirte bien tal como es, no mejor da folla yo en vez. Medrando con experiencias y motivos, sigo vivo sin amigos, compartiendo a mente su mente conmigo. Escribo que lembro de aquel boulevard de sonos industriales, de sons que medran son sinónimos de más y se les fican entiendo. Antes está todo día, les vinieron instigando a su forma de vida. Allí están, siguen haciendo lo mismo de siempre, no fui de sorte, veo a muerte, son fixeron los más fuertes.